tengo una vecinita que es realmente encantadora. Yo tengo una vecinita que es realmente encantadora. Ella llega de la escuela siempre a la misma hora. Ella llega de la escuela siempre a la misma hora. Tiene un cuerpazo divino que realmente te devora. Tiene un cuerpazo divino que realmente te devora. Yo quiero el caramelito de esa chica abusadora. Yo quiero el caramelito de esa chica abusadora. Su papá le puso de nombre Julia. Su mamá le puso de nombre Dora. Los chicos de mi barrio se vuelven locos cuando la ven bailando a la Julia Dora. ¡Mambo! ¡Woo! ¡Cierro! ¡Tiquita! ¡Poquillo! ¡Chora! Siempre anda sola, me muero por darle un beso a la Julia, la Juliadora. Julia, Julia, Julia, Juliadora. Julia, Julia, Julia, Juliadora. Ella anda sola en el baile, ella anda solita y sola. Me muero por darle un beso a la Julia, la Juliadora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Tengo una vecinita que es realmente encantadora. Yo tengo una vecinita que es realmente encantadora. Ella llega de la escuela siempre a la misma hora. Ella llega de la escuela siempre a la misma hora. Su papá le puso de nombre Julia. Viejo entregado. Su mamá le puso de nombre Dora. Los chicos de mi barrio se vuelven locos cuando la ven bailando a la Julia Dora. Julia, Julia, Julia, Julia. Así luego pone mi chico ahí.